Lo lindo es cuando viene siempre alguien acá que le suena el celular justo cuando entra al estudio. Ahí te puso en silencio. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo anda? Bien, bien. Jorge, ahí estamos nosotros. Se viene el Virulazo 2018, ¿o no? Sí. Este es el primer encuentro. El sábado 31 es el primer encuentro de la Piedra Tango Virulazo. El año pasado estuvimos durante todo el año. Y también tuvimos orquesta durante todo el año. Eso realmente es algo que hay que destacarlo, porque no en todas las milongas de tangueras hay orquesta en vivo. Claro. Pero también tuvo su costo, sobre todo en lo económico, porque entre el sonido y la orquesta no llevaban toda la recaudación. Sí, recaudación. Pero bueno, el socio demandaba eso, ¿no? Y bueno, este año vamos a implementar otra modalidad, porque vamos a hacer un baile con orquesta y otro baile con musicalizador. Musicalizador. En la jerga del tango, musicalizador. Ahora es DJ. Claro, no, pero igual, bueno, hay mucha milonga que tiene musicalizador y no orquesta. Sí, la mayoría. Bueno, nos va a acompañar José. José es el que nos viene poniendo la música y el sonido hace 2 años atrás. Ahora nos va a poner también las tandas tangueras, tango, milongas y vals, más los otros ritmos que ya están acostumbrados los socios. Y el que va a una milonga sabe que no solamente se escucha tango, se va haciendo un mezcladito ahí. Sí, claro, ese es, digamos, la característica que tiene la pedida de tango virulazo es eso justamente, que no es todo tango. Claro. El convocante es el tango, la peña está hecha para el tango, pero se hizo como un lugar más recreativo, que el socio vaya a bailar tango porque le gusta el tango, le gusta escucharlo, y también para que se vaya a divertir. O sea, aquel que no sabe bailar un tango pueda bailar otro ritmo y pasarla bien también. Está muy bien. Dentro del ambiente del tango. Paso doble. Paso doble, fotro, cumbia tradicional. Lindo. Bueno, todo lo que es cuarteto tradicional, ¿no? Folclore. Se está poniendo. Gato, chacarera. Gato, chacarera, escondido. Porque hay mucha gente que baila folclore. Hay mucha gente que le gusta bailar, no solamente tango, sino también que le gusta bailar. Entonces, bueno, es un pupurri de cosas, pero el convocante es tango, mayoritariamente la música es tango. Bueno, ¿cómo viene la entrada este año? Y la entrada es 100 para los no socios y 80 para los socios que están al día. También estamos convocando... Hay que ponerse al día. Este año también vamos a hacer una campaña fuerte para socios, para que se hagan socios. Así que estamos convocando a vecinos de Viedma y Patagones que bueno, se asocien a la peña. Si Dios quiere, ya hicimos las gestiones, vamos a ver qué respuesta tenemos, pero si Dios quiere vamos a tener la escuela de tango y es muy posible también de bandoneón. ¡Vamos! Así que pero gestiones, cuando ya esté, digamos, ya todo armadito, vamos a difundir todas estas cosas, ¿no? Pero por ahora este sábado el sábado 31, el Salón Galo Martínez, que es de acá, de sobre Boulevard Ituzaingó, donde todos ya lo conocen como la Piedra Tango Virulazo. Exacto. Y y que a partir de las 23 horas, y un musicalizador, como ya decía, José, todos los ritmos, así que la vamos a pasar lindo. Y quiero hacer hincapié en el tema de los socios, que vos decías. Sí. Vamos a hacer una gran campaña de socios. Y quiero resaltar de que la Piedra Tango Virulazo fue fundada en el año 90, o sea que tiene 27 años de existencia. Está transitando el número 28, como la radio. Claro, como 20, radio encuentro. Bueno, y tu edad, ¿no? No. Bueno, así quiero hacer hincapié en eso, porque la piña necesita más socios, Bien. Sabemos que para llevar esto al día administrativamente se necesitan fondos. Todos los balances se hacen a través de contador, eso tiene un costo, y un costo bien significativo, muy importante, que para la peña es realmente significativo. Como te decía, la peña se lo merece, porque dentro de la comunidad de Viedma y Patagones hay muy pocas entidades de este tipo, o casi no hay, digamos, que haya trascendido tanto en el tiempo. digamos, haciendo referencia a los socios fundadores, claro, que tuvimos en aquella oportunidad. Hay algunos que están entre nosotros, otros ya han partido. Se fueron a bailar a otro lado. Sí, y bueno, y esta peña hay que darle continuidad. Así que necesitamos socios, vecinos de Viedma y Patagones. Usted se puede comunicar al 2920, sí, 44 56 91. Bien. Si quiere hacer socio, las cuotas son módicas. Ahora vamos a tener asamblea, seguramente vamos a fijar una cuota accesible. Claro. Y para darle continuidad a la peña, ¿no? Y para apuntar a la escuela de tango que se viene. Así que sábado 31, además, si estás escuchando, decís, bueno, voy a ir a la milonga y de paso ahí me informo, ahí van a estar, te podés informar claramente cómo te podés ser socio, socia de la peña El Virulazo, histórica peña, ya 28 años. Así que esto va a ser, te reiteramos, este sábado a las 23 horas en el salón de la peña El Virulazo, ahí en Bolívar y Tusengó, y para bailar, y de paso, si querés ser parte y socio, socia, te acercás hasta ahí y te van a estar informando. Exactamente. Gracias, te dejo seguir. ¿Viste que te dije? Va a sonar el teléfono y sonó el teléfono, menos mal que lo pusiste en silencio. Gracias. Jorge Aguito con nosotros, la peña El Virulazo, el sábado 31 de marzo a las 23 horas.